una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y buenas noches, más fraterna. Acá estamos desde el colectivo social con la licenciada Miriam Durán. Silvia Alcántara les habla y en los comandos está el señor Lucas. Buenas noches, Miriam, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, Silvia. Hola, Lucas. Hola a la audiencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo inician la semana? Hermoso fin de semana. Muy lindo, sí. Sol, seguramente. Una primavera. Mi lapacho floreció. O sea, ah, bueno. Quiere decir que ya no vuelve el frío. El frío qué profundo, bueno. ¿No? Claro. Claro, una vez que florecen los lapachos es porque el frío ya no llega. Ah, mira, bueno, sí, era hora ya. Estábamos muy deseosos de tener buen tiempo, ¿no? Sí, con todo sí. Lo que eso implica. Sí, mira, con tanta pandemia y uno que se ha cuidado, realmente el buen tiempo te levanta el ánimo muchísimo y da ganas, viste, de salir, de moverse, ¿no? Es cierto, sí, aprovechó la familia para salir y despejarse un poco, ¿no es cierto?, después del invierno de pandemia que tuvimos, pero bueno, igual no hay que relajarse, hay que cuidarse. Sí, yo, algo impresionante, fue Calamuchita en Córdoba, impresionante, ¿sabes qué? Mira, están viendo Costanera Sur, porque sí. Bueno, una gente amiga estuvo en Costanera Sur, me mandaron ajá. Fotos, y está el predio, yo lo conocí cuando era joven, que se había hecho el predio de La Boca. Era un lugar hermoso. Yo di una charla en aquel entonces. Era un lugar, un lugar de donde había cantidad de sillas, un gran teatro circular. Y era un lugar precioso, con muchas muestras culturales. Era un lugar extraordinario. Después, bueno, cuando se toma otro personal toma la comisión directiva de La Boca, ese predio deja de ser utilizable y quedó abandonado. Hoy en día ese predio lo quiere adquirir la ciudad, porque es un predio de la ciudad, es un predio que está dentro del Río de la Plata y es en Costanera Sur, y lo quieren tomar para hacer grandes edificios como en lo que es Puerto Madero. Y bueno, es como hicieron 16 excepciones a este tipo de torres infernales prohibidas internacionalmente a realizarse cerca de ríos, arroyos, lagos y fuentes de agua y mar. O sea que alrededor de las fuentes de agua, no se pueden, de aguas naturales, no se pueden hacer edificios de altura porque quitan la visión y el aire de esos claro. Humedales, que esos humedales dan a la ciudad o a donde sea que estén ubicados. Bueno, entonces dijeron que esta era una excepción y que se iba a tomar el lugar. Y bueno, hubo 16 excepciones hasta ahora. Yo creo que las excepciones pueden ser una vez, dos veces, pero no 16 excepciones. Me pareció algo realmente en contra del ecosistema, el único humedal que le queda a la ciudad de Buenos Aires. Una pena más. Puede formar parte junto con la reserva de la Costanera, ¿viste? Puede formar parte de eso también. Así que realmente me costó, me dolió ese tema hoy, ¿no? Sí, es un tema, la verdad que, por suerte, las nuevas generaciones tienen bastante conciencia de lo que es el hábitat, se les está inculcando bastante a los chicos con el tema del reciclaje y demás, y de la no contaminación. Esperemos que eso dé sus frutos dentro de unos años, porque es como decís vos, los grandes edificios nos invaden. Incluso estaba leyendo la otra vez que el tema este de los edificios, viste, el material en construcción, que también tarda años en desaparecer y todo, de que estaban buscando maneras de hacer construcciones que puedan ser reciclables, ¿viste? Sí. Pero bueno, el ser humano tiene muchísimas cosas que aprender. Vos viste lo que pasa con el volcán ese que está arrasando. Yo digo, no aprendemos a edificar, o sea, a tener planificación en cuanto al hábitat y a respetar los lugares naturales y a proyectar, porque un volcán, o sea, la Tierra está viva, está en constante crecimiento, o sea, desarrollo, no sé, tiene el magma en el interior, las erupciones volcánicas, se mueven las placas tectónicas, todo, y nadie piensa que, bueno, que el tema este de las inundaciones o de los aludes de barros en Jujuy, en toda esa zona, pero es a nivel mundial, o sea, no se proyecta hacia el futuro lo que van a pasar con esas viviendas, y esa gente que arrasó las casas, la lava, se quedan en Pampa y la Vía, como quien dice, porque nadie se hace cargo. Bueno, y esas islas son todas islas volcánicas, las Islas Canarias se formaron de volcanes. Claro. Cada tanto, viste, tantos años, y que por ahí pasas una vida, no te pasa nada, y por ahí se te cae, te viene la lava encima. No, pero bueno, sin ir más lejos, todo el tema de las tormentas que hubo en la costa, cuántas casas que estaban ahí cerca de la playa desaparecieron, y lo que decían muchos testimonios de los vecinos que reportearon es que en inundaciones anteriores, que ya las casas se les habían caído, todavía el municipio le sigue cobrando impuestos. O sea, es terrible eso. Es terrible. Así que bueno, buen fin de semana tuvimos toda la familia, ¿no es cierto?, con los niños, y hoy es un día especial a nivel nacional porque es se conmemora cuando Argentina hizo convenio para adoptar los derechos de los niños, ¿no? La Convención de los Derechos de los Niños. Argentina en 1990, 27 de septiembre se adhiere a esa legislación internacional, ¿no? Los derechos de los niños, de todo lo que se habla, ¿no? Se ha hablado durante estos 30, 31 años ya. Pero bueno, ¿cuánto nos falta también crecer en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Realmente los niños carecen de sus derechos, que el derecho a la educación, no todos lo tienen. El derecho a la salud, no todos tienen salud, y bueno, al buen trato, el derecho a desarrollarse sanamente, mentalmente sanos. Realmente los derechos del niño son un ideal que ojalá pueda ser alcanzado alguna vez, porque los niños lo merecen, y el niño es el ciudadano del futuro. El futuro. O sea que si construyendo esos derechos sobre ellos, vamos a construir seres humanos mejores siempre, ¿no? Exactamente. Bueno, a nivel nacional tenemos la ley 26.061, y cada provincia, bueno, nosotros somos una federación, ¿no es cierto? Cada provincia tiene su ley provincial, que por supuesto tiene que estar en sintonía con la ley nacional y con la Convención Internacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 13.298 de los derechos de los niños. Y acá nos hace la pregunta, ¿no? Dice, ¿a quiénes protege la ley? Dice, a los niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad. ¿No es cierto? Y vamos a mencionar algunos de los derechos para los niños, para las personas menores de edad, dice, a que se proteja su vida y se respete su intimidad, a la salud, de un ambiente sano, a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo, a que se respete su honor y se proteja su imagen, a tener su documento, su nombre, su nacionalidad y su propio idioma, a que se respete la forma de ser de su lugar de origen, a conocer a sus padres biológicos y mantener un vínculo con ellos, aunque estén separados o algunos se encuentren en prisión, salvo que ese vínculo pueda provocarle daño, a tener una familia alternativa o adoptiva que los críe cuando no pueden tener contacto directo con sus padres, a recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, respetando su derecho a ingresar y permanecer en una escuela cerca del lugar donde viven, a gozar de los beneficios de la seguridad social, a expresar sus opiniones en la familia y que sean tenidas en cuenta tanto en la familia como en la escuela, considerando su grado de madurez, y asociarse con fines culturales, deportivos o políticos, siempre y cuando esas asociaciones o grupos estén solo integradas por niños, niñas o adolescentes. Así que bueno, interesante, ¿no es cierto?, todos los puntos. Y muy importante, muy importante. Muy importantes. Sí, sobre todo este último, ¿no?, donde dice asociarse con fines culturales, deportivos e incluso políticos. No, el derecho a ver a sus padres o tener sus padres aun cuando ellos están presos, algo que con los femicidios ha desaparecido, ¿no? Sí, tal cual. Que se le prohíbe al papá y a los familiares del padre estar en contacto con el niño. Realmente yo siempre hablé de ese tema, ¿no? Porque a veces esos padres tienen esas reacciones tan, tan salvajes. Porque son adictos, tienen un problema de salud, pueden sanar, pueden tratarse psicológicamente. Debería el Estado tratar a estos hombres para volverse a integrar a la sociedad de manera sana y ejecutar su rol de padres como corresponde. Como corresponde, sí. Pero no solo por ellos, sino porque el niño necesita el rol del papá. Al niño le hace falta, y lo sabemos por las estadísticas de chicos internados en comunidades terapéuticas, donde una vez se hizo el relevamiento, casi el 85% de los jóvenes internados en comunidades terapéuticas, los psicólogos, para que los chicos no escucharan y no entendieran, lo empezaron a llamar síndrome FP. Era el síndrome falta de padre, el síndrome del niño que cuando llegaba a la adolescencia le faltaba el modelo masculino a seguir, que es el modelo para enfrentar la sociedad. Y bueno, salía a la sociedad con una pata menos, y eso hacía que, bueno, se agruparan, como mamíferos que somos, se agrupaban en tribus urbanas, y bueno, cada tribu urbana tiene un modo de consumo distinto, y ahí caían, y ahí, bueno, después salir cuesta mucho, entrar es muy fácil, y salir cuesta tanto. Entonces, bueno, a mí me pareció, de todo lo que leíste, el punto más interesante, ¿no? Sí. Todos son importantísimos. Sí, sí, son todos importantes. La parte que haya respeto en el aula, a su identidad, a su forma, a su nacionalidad, que se lo respete en el aula, en época del bullying, realmente es muy importante, es muy importante. En este momento, lo sé por mis nietos, en cada aula hay un niño con una discapacidad, con una maestra que se ocupa especialmente de ese niño, nada más que de ese niño. Está paga por el Estado para que se ocupe de ese niño discapacitado, que lo pueda ayudarlo a reintegrarse y estar... La integradora. Así es, integrarse justamente. Exactamente. Sí. Y bueno, ¿cuánto cuesta que los chicos toleren a ese chico discapacitado? Lo he escuchado en frases, ay, no se puede jugar si está él, no, en los recreos no, porque no, se pone en el medio y uno corre y lo atropellan, y bueno, los chicos se quejan, y bueno, qué difícil es realmente integrar al sano al lado de un chico enfermo, ¿no? Realmente el chico enfermo está reintegrándose, tiene su maestra, pero cuánto le cuesta al sano integrarse a eso, ¿no? Cuesta porque es una cuestión cultural y bueno, y empieza por casa. Claro. La escuela es el segundo estadio de socialización de la persona, pero bueno, y los chicos aprenden del ejemplo, entonces nosotros como papás tenemos que replantearnos un montón de cosas. Yo creo que igualmente estamos en un periodo de transición y como dije al principio, ¿no? Las nuevas generaciones tienen como un poco más, ya van escuchando hablar del tema, por lo menos en los colegios, en las currículas, están todas estas temáticas. Y bueno, las nuevas generaciones me parece que lo van a tener muchísimo más claro que nosotros, ¿no? Que los adultos. Igualmente, también se hace la diferenciación. Dice que otros derechos tienen los adolescentes a partir de los 13 años, ¿no? dice, a trabajar siempre que no esté en peligro cualquier aspecto de su salud. Vos fíjate, eso hace unos años no, porque se hablaba de la prohibición del trabajo infantil, pero gracias. Dice, a trabajar siempre que no esté en peligro cualquier aspecto de su salud. Después, escucha esto, dice, a casarse, si tiene menos de 16 años necesitan la autorización judicial. Si ya cumplió 16 años, solo hace falta la autorización de sus representantes legales. O sea, que si el padre o la madre no quiere, el chico tiene derecho a tener el abogado del niño, un representante legal. O sea, hay bastantes temas como muy novedosos y bastante polémicos. Y muchas veces me pregunto si nosotros como sociedad estamos maduros como para poder aceptar ciertas cosas. Y habría que estudiar las consecuencias, ¿no? Con exacto. El tiempo de todo esto. Y sobre porque todo la madurez. Un embarazo a esa edad, un casamiento a esa edad es un embarazo a esa edad también, ¿no? Sí, sí, no, pero por eso digo, ¿no? El crecimiento y desarrollo de los niños. O sea, recién, o sea, biológicamente hablando, podrían llegar a tomar decisiones después de los 21, 22 años, porque ya es un adulto joven. Pero en esa etapa de crecimiento y desarrollo donde se está recién formando la personalidad, su individuación desde la psicología, afianzando su personalidad, es muy difícil poder darle como tanta libertad, podríamos decir, que no se confunda con libertinaje, ¿no? Y después dice, entre los 13 y los 16 años puede decidir por sí mismo sobre la realización de cualquier tratamiento, siempre que no sea de tipo invasivo y no se ponga en riesgo su vida ni su integridad física. Si el tratamiento pone en riesgo su salud, deben intervenir sus progenitores. O sea, es muy amplio esto, y hay que hilar muy finito, porque, por ejemplo, se me vienen en la cabeza varios casos que he tratado sobre género, ¿no? Cambio de género, que los chicos, cada vez más chicos, deciden tener otro género y el Estado, por ejemplo, sí cubre tratamientos hormonales, ¿no? Y me acordaba de las hijas de Angelina Jolie, que quisieron ser varón y hoy por hoy, que ya están transcurriendo la adolescencia, quieren volver a ser chicas, nenas, o sea, es muy difícil. Femeninas, exacto, sí, realmente claro. Lo he visto y sucede en el varón también. Sí. Eso es, viste, la sexualidad también no está desarrollada con madurez hasta cierta edad. Exacto. Y la mente tampoco, entonces esto va unido una cosa a la otra. Lo que veo que hay, por ejemplo, en los casamientos legales, cantidades, sobre todo en Oriente, muchos hombres grandes que se casan con niñas pequeñas. Por entonces, eso te decía que es una cuestión cultural. Sí, son esos casamientos arreglados también. Arreglados de niñas con hombres grandes, sí. Que hay muchísimo. Entonces esta ley, en cierta manera, está cubriendo un poco eso también, porque si la niña puede decidir con solo un pedido a la justicia, casarse, el hombre decide casarse, ella también, están los dos de acuerdo, nadie se lo va a impedir. Claro. Y existe este comercio de los padres vendiendo a sus hijas, ¿no? Que existe en el mundo. Sí, es verdad eso, es hay verdad. Mucho. Después sigue diciendo, si es mayor de 16 años, se lo considera como un adulto para todas las decisiones que se refieren al cuidado de su cuerpo. Ahí está un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Si quiere cambiar de género, las niñas, con el caso de, bueno, de interrumpir algún embarazo o algo, y con el riesgo que eso implica. Bueno, la interrupción de embarazos es a partir de los 13 años la ley acá en Argentina. Exacto, porque pueden decidir sobre su propio cuerpo. Después sí. Dice, si es mamá o papá a partir de los 13 años, puede decidir y realizar por sí mismo todas las tareas necesarias para el cuidado de sus propios hijos. Está prohibido que cualquier institución educativa, sea pública o privada, lo sancione o discrimine por atravesar un embarazo o haber sido mamá o papá adolescente. Esto también hace unos años quedaban bajo la guarda de los bebés que nacían quedaban bajo la guarda del adulto, que podría ser la mamá o el papá, pero de aquel que tuviera trabajo y que pudiera garantizar el sostenimiento de la vida de esa criatura, ¿no? Pero no tenía todavía la madre que paría a los 13, 14 años la patria potestad de su propio hijo. O sea, hay muchas cosas que se revisaron. Lo que pasa es que yo creo que no se puede generalizar, ¿no? Va a haber casos en donde con acompañamiento, bueno, pueden llegar a cuidar a su bebé y todo, pero son chicos que están en edad escolar, que de pronto tienen que ir corriendo al colegio y necesitan que un adulto los ayude. Sí, yo creo que lo necesitan al adulto y bueno, en la escuela tiene el deber de permitir que esa chica curse su embarazo estudiando. Exacto. Pero no permite que ese bebé vaya al aula después. Sí, después tienen licencia también por maternidad y todo eso. 3 meses, claro. Pero después, si quiere seguir estudiando, alguien debe hacerse cargo de ese bebé, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y no hay tantas guarderías. Algunas escuelas permiten que, por ejemplo, que se le acerque el bebé para darles de mamar, por ejemplo. Sí, sí. Eso está bueno también. Sí, sí. Después dice, ¿qué derechos especiales tienen al nacer? Dice, a ser identificados en forma inmediata para que puedan ser inscriptos en el registro civil. Eso sabemos que hay... Bueno, ahora con el tema de las vacunas, pasaron en varios informativos que había mucha gente, incluso hasta de 30 y 30 y pico de años, que eran NN y que no les daban la vacuna contra el COVID porque no tenían DNI. Es que hay muchos niños sin DNI, ¿eh? Claro, pero estos eran adultos, o sea que transcurrieron toda una vida, pero pasaron por establecimientos educativos porque habían ido al colegio, a la primaria, a la secundaria y todo, y sin DNI. O sea, eso es lo que a mí me hace ruido, ¿no? ¿Cómo puede ser yo que soy trabajadora social? Quizás lo tuvieron y lo perdieron. No están inscriptos, Silvia. No están inscriptos, nada. Son NN, no están inscriptos. Ese es el tema. Y he conocido muchos casos. Yo trabajé mucho tiempo en una dirección de infancia en José C. Paz, donde había cualquier cantidad, incluso chicos de 17, 18 años que no tenían DNI. Si yo, mirá, cuando me mudé acá a Banfield, había una señora que vivía sola con 5 chicos. Ninguno tenía DNI. Y cada vez que tenían que empezar, no empezaban las clases. Y yo pregunté por qué no empezaban las clases. Pues no tienen DNI. Y recuerdo que, bueno, me ocupé yo de los DNI. Viajé a La Plata para poderle sacar DNI a cada uno de esos niños. Claro, pero esa función, hoy por hoy, que va a haber equipos de orientación escolar en todas las escuelas, porque bueno, en la gestión anterior me acuerdo que sacaron los equipos de orientación escolar y hicieron equipos satélites, podríamos decir, que iban de una escuela a otra, pero así no podían ocuparse bien de las cuestiones justamente de los derechos vulnerados del alumnado, porque al estar saltando de escuela en escuela no podían hacerlo. Pero ahora se decidió, bueno, desde el Ministerio de Educación, que en todas las escuelas haya equipos de orientación escolar. Y tiene que haber una trabajadora social, que es la que se debería encargar de hacer las gestiones. Entonces, eso es lo que a mí más me hace ruido. Digo, ¿cómo puede ser que los chicos hayan pasado por todo un sistema educativo sin que nadie le haya gestionado el DNI? Ese es el tema. El Hospital Gandulfo tiene asistente social que tiene que estar viendo a ver que cada persona que entra, si sea niño, joven o adulto, que tenga el DNI. A mí me pasaba en José C. Paz de tener padres adolescentes de 17, 18 o incluso de menos, tenía mamás de 12 años, donde uno de los dos no tenía DNI. Entonces también era el tema que, a ver, si los padres no tienen DNI, lo tenían que registrar bajo el apellido del otro, del que, por ejemplo, tenía DNI. Y eso ocasionaba montones de problemas porque esa persona después hacía el trámite por las asignación universal por hijo, y muchas veces se separaban, y el que se quedaba, la mujer generalmente se quedaba con el bebé, pero si el trámite lo había hecho el varón y se iba, el tipo seguía cobrando la asignación universal y estaba separado, y esa mujer quedaba totalmente en pampa y la vía, como quien dice, sin cobrar nada para su propio hijo. Hoy en día la asignación irregularidades. La asignación universal hoy en día se da solo a mujeres. No, no, yo he tenido casos en donde se le da a los papás también. Y si la mujer, por ejemplo, los abandona y quedan con el papá tiene que hacer, y hacer el trámite y lo recibe. Y a veces también cuando se toman medidas de abrigo, que lo tienen familia extensa, tías, abuelas, abuelos, tienen que hacer la transferencia de la asignación universal por hijo porque la tiene que cobrar la persona que está criando a la criatura. Claro. Y bueno, hablando de eso, ¿no? Y estos derechos del niño que hablaban también al ejercicio, a lo que es deporte, ¿no? El acceso a los deportes también, sí, como un derecho del niño. Y esta asignación universal por hijo tiene incorporado el derecho de todo aquel que cobre esta asignación a ir a un club de la zona y tener dos veces por semana la entrada gratis y la participación en deportes totalmente gratis. Exacto, y eso la mayoría de la gente no lo sabe, Silvia. Es no verdad. No se le informa eso a la gente. Ni los clubes, ni se informa a la gente, ni los colegios. Hay una falta total de información para con los padres, hay una desinformación absoluta de los derechos que tienen los chicos y que sí, pueden... En realidad, de las políticas públicas a las que pueden llegar a acceder, tener acceso, ¿no? Eso también debería informarse en las escuelas. Cuando se estudian estos derechos, habría que darle a los chicos como un recursero, ¿no es cierto?, con direcciones y todo, a las familias en realidad, para que puedan hacer los trámites que necesiten. Eso sería muy importante. Sí. La parte práctica, ¿no? Mira, antiguamente Eva Perón hacía los cuadernillos maternales a las mamás en gestación por la alimentación, cuadernillos para el bebé que nacía, cómo alimentarlos, cómo tratarlos. Sí, cómo arroparlos. Era extraordinario. Y después, bueno, cada detalle de todo, y que hoy en día todo eso se perdió. Y no se hace realmente. Llegamos a la conclusión que la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las leyes que nosotros tenemos quedan muy lindas desde la expresión de la ley, desde el deber ser, pero de ahí a que se puedan hacer hay un largo trecho, Silvia, lamentablemente. Y los chicos sufren mucha, mucha violencia. Estos días nos enteramos de noticias terribles con respecto a eso. Violaciones, violencia y, bueno, mucho más, ¿no? Estamos llegando a 1:30, que nos toca el corte, Miriam. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción justamente cantada por los niños, que habla de sus derechos. Así que, bueno, le vamos a pedir a Lucas si la puede poner, y después, bueno, seguiremos hablando en la otra mitad del programa, ¿te parece? Así es, Miriam, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Si todos queremos el mundo cambiar y ver a los chicos jugar y estudiar, todos tendremos que saber que hay derechos que debes conocer y te los voy a decir. Tengo derecho todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. Proveeduría Virtual, tu supermercado a casa. Pedí tu regalo de 1.000 pesos en tu primera compra al WhatsApp 11-2462-2406. 11-2462-2406. O ingresando a nuestra página www.supermercado.proveeduriavirtual.com. ¡Basta! Me están atontando. Nos están atontando si te transmiten un mensaje de esa manera. Lucas más Ramón en Nos Estamos Yendo. De lunes a jueves a las 23 horas en duplex con la psicosocial.ar y brisodigital.com. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad. Son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. Silvia, después de haber repasado los derechos de los niños, qué mejor que ellos para cantar y reafirmarlos, ¿no? Sí, hermoso, hermoso, para reafirmar los derechos de ellos. Y también comentar la falta absoluta de derechos humanos que tuvo este niñito hoy, ¿no? Por cómo se ha encontrado. Vos te referís al nene que falleció, a León. Así es, ¿no? 18 meses. Ya sí. Que hablamos de los derechos del niño, este niño fue torturado, fue lastimado, fue asesinado, teniendo 1 año y 8 meses, ¿no? Un año y medio, 18 meses. Sí. Entonces, date cuenta la falta total de derechos humanos cuando los vecinos y la tía escuchaban las torturas que se le hacían. Y bueno, hasta que no murió nadie dijo nada. Es algo espantoso, espantoso. Y te quiero contar que yo fui dama rosada de Casa Cuna. La dama rosada en Casa Cuna, por ejemplo, tiene cantidad de niños que los padres no lo pueden cuidar porque trabajan. Entonces, los bebés hay que sentarse y darle de comer durante una hora y media, porque los bebés se morían, fallecían, porque no había gente que se sentara al lado a darle de comer. La enfermera le aplicaba el remedio, los limpiaba, pero después nadie se ocupaba de los bebés, de los niños. Entonces se hizo las damas rosadas, porque teníamos un guardapolvo rosado, y éramos recontra queridas por los chicos. Entrábamos a los salones donde estaban ellos, gritaban de alegría, porque nosotras éramos las que le dábamos de comer, las que lo bañábamos, le cortábamos las uñas, les contábamos cuentos, jugábamos con ellos, y eso hacía al restablecimiento físico de los padecimientos X que tuviera cada uno. Y conversando a veces mucho con los médicos, charlando, nos decía de la cantidad, mira, yo te estoy hablando de años, ¿no? De 20 años atrás, 25 años atrás, y me comentaban la gran cantidad de niños que vendían quebrados, que venían con un bracito quebrado, con un hombro salido, y que ellos iban tomando, escribiendo en sus hojas, y cuando tenían dos o tres veces algo quebrado, se llamaba directamente a la policía. Pero esos chicos quedaban en guarda permanente después, y lo que se estudiaba o se seguía era muy, muy poco sobre la trayectoria de ellos o en qué terminaban, ¿no? Y era muy común, y me decía, todos los días en la guardia hay uno o dos niños que han sido maltratados. Sí, es lamentable. Esto que comentás vos, sí, es del voluntariado, las Damas de Rosa, que se las conocía así, se las conoce. Los voluntariados en los hospitales, en la ex Casa Cula, en el Hospital Pedro Elizalde, estás hablando vos. Sí. Y las enfermeras, obviamente, cumplen su turno y hacen lo que pueden, pero los niñitos, los bebés, al estar tanto tiempo acostados en una sola posición, o sea, el ser humano lo que necesita es ver el rostro de otro, ¿no? Y si no, sufre síndrome de marasmo. Eso que vos estás comentando en los niñitos, es como que se van atrofiando porque no tienen estímulo. No tienen comunicación. Exactamente, no tienen el estímulo, no llegan a ver el rostro, a hacer contacto visual y demás. Y bueno, eso en mi caso lo estudié en psicología, con el libro de Spitz, que se llama El primer año de vida, en donde se ve más o menos el crecimiento y desarrollo en el primer año de vida, donde tiene que tener tres momentos la criatura, ¿no? Y algo fundamental es el contacto con el otro, el hocico que se le dice, ¿no? Los dos ojos y la boca es lo que el niño empieza a distinguir, y es su par humano, o sea... Claro. Tiene que, y lo identifica en este caso siempre con la mamá, que es la que le da la teta, la que le da el alimento y demás, y el chico así va creciendo, ¿no? Y desarrollándose. Y si eso se ve interrumpido de alguna manera, sufre un retroceso y se enferman de tristeza. A eso se le denomina síndrome de marasmo. Están en cunas atados porque con las manitos se rajunía la cara o demás, ¿viste? Es muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Muy triste. Y hay que estar, es muy, muy fuerte. Ahora, después tenemos el otro extremo, ¿no? Esto que estás contando vos, ¿no? Una mujer, que este bebé era el quinto que tenía, porque tenía cuatro chicos entre 4 y 12 años, y ya había una denuncia de que esta persona, si se le puede decir persona, la persona que lo asesinó a golpes, ya había intentado abusar de la nena de 12 años. Y eso había una denuncia. O sea, cuando llega una denuncia de ese tipo en una casa donde hay tantos niños, debería hacerse una visita domiciliaria, debería, se tiene que tomar, o sea, si se comprueba que esa nena de 12 años está abusada, debería tomarse una medida excepcional de protección de los niños, o sea, una medida de abrigo que se conoce, y sacar inmediatamente, primero al abusador de ahí adentro, ¿no? No dejar sin techo a los chicos y sacarlo, porque muchas veces sacan a los pibes y el abusador sigue quedando ahí adentro. Entonces, a ver, primero, bueno, pero acá la mamá un perímetro y una exclusión, exacto. Acá la mamá consentía la tortura. La mamá estaba involucrada también porque, bueno, era como cómplice o partícipe necesaria, porque el chico también, además de tener signos de larga data, como vos decís, o quebraduras de larga data o algo así, le habían encontrado agujas en el cuerpo. O sea, eso es una barbaridad. O sea, a nadie en su sano juicio se le ocurre que una criaturita de un año y medio tenga agujas en el cuerpo, Silvia. No, es un horror. Yo ya considero que son subhumanos realmente esta gente, porque aparte del sadismo es mucho más profundo que ser sádico, es realmente no tener humanidad, no ser un ser humano. Pero cómo el sistema en ese caso falla, ¿no? Porque hubo denuncias, esta gente vivía en un primer piso y familiares vivían abajo, creo que la hermana de ella, que fue la que hizo las denuncias, y nadie le dio pelota, o sea, no, a ver. No, no, no. Hasta que no muere alguien. Incluso, no, el tipo incluso se escapó, creo que ya lo agarraron. Pero una tristeza, porque hay que ver las circunstancias de esta mujer, por qué llegó a todo eso, y tal vez si hubiese recibido ayuda antes o alguien se hubiese acercado. Hay que ver si el tipo no la tenía también sometida a ella. No sé, uno no puede hablar por boca de jarro, ¿no? Porque cada caso es único e irrepetible. Bueno, pero hoy en el Día de los Derechos Humanos del Niño, fíjate vos qué tragedia, ¿no? Sí, Silvia, sí, esto, bueno, ocurrió la semana pasada, pero bueno, no es el primer caso. Escuché también que iban a hacer un juicio, iba a ir a juicio oral, un caso de hace unos años atrás, no sé si 3 o 4 años, de un nene también que fue molido a palos y murió el chiquito, ¿no? Pero bueno, llevaban a juicio oral esa situación y justo coincidió con la semana pasada con la noticia de este bebé. Claro, date cuenta que si en un solo lugar, como es Casa Cuna, en la guardia por día había 1 o 2 niños que llegaban con lesiones sospechosas de maltrato, imagínate la cantidad de niños sufrientes que hay, ¿no? Exacto, Silvia, justamente uno de los derechos que tienen los chicos es a ser escuchados. Y este bebé, bueno, habrá gritado y los vecinos también denunciaron y los familiares también, pero el sistema no acudió como debería. Eso es lo verdad. Más triste. Bueno, eso cambiando un poquito de tema, o el mismo tema, pero con las adicciones, también hoy recibí un llamado porque estoy haciendo los contactos con las provincias del interior para realizar el 23 de octubre el foro para que realicemos, ¿no? Nosotras y la Mesa Nacional de Adicciones, el foro nacional y federal de adicciones, la ley que falta. Y bueno, hablaba con La Rioja y estaban desesperados. Esta semana habló el obispo de La Rioja sobre el tema. Sí. Estuvo muy duro sobre lo que pasaba en La Rioja y lo que él veía. Y bueno, hoy me hablan y me dicen, es terrorífico, es inmanejable. Los niños, los jóvenes, están en todos lados, tirados por el piso. Es algo generalizado, la problemática en todas las familias de La Rioja. Y me hablaron de un modo desesperante de lo que sucede allá. Lo mismo pasa con La Plata, que sabemos que el secretario de Adicciones del municipio ha hecho un trabajo espectacular. Sin embargo, el narcomenudeo y el narco en sí ha crecido tanto, tanto, que se asemeja La Plata a Rosario. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Tenemos, ahora que pasó la pandemia, se está viendo lo que veníamos nosotras dos anunciando, que estaba creciendo en las sombras. El consumo. El consumo y el narcotráfico de una manera impresionante, cubriéndose, que la pandemia cubría todas las noticias, ¿no? Tal cual. Y ahora está saliendo de vuelta a la luz, a la superficie. Este problema que nosotros ya habíamos hablado, y es en todo el interior del país, es toda la Argentina de Ushuaia a La Quiaca. Acá no hay pueblito ni lugarcito donde digamos, bueno, es un pueblo tranquilo, acá no pasa nada, ¿no? En el pueblo de Pila ayer, por ejemplo, a la salida de los bailes, otra vez de las, yo le digo bailes como dicen antiguamente, pero son los boliches, ¿no? Sí. Otra vez las piñas, los golpes, otra vez que se abrió el permiso para que puedan participar los jóvenes de lugares grupales, ¿no? Nocturnos, y otra vez los trompazos, los castigos de unos muchachos con otros, las riñas, las peleas. Otra vez lo mismo pasó en Córdoba, en Calamuchita, fue multitudinario. Es realmente... No, y esas dos chicas que llevaron un arma y mataron a un pibe en una fiesta, en una casa, fue en una reunión de chicos, de ¿cómo se llama? De tipo baile, ¿viste? Que hacen en las casas. Y las dos pibas sacaron un arma y bueno, y hoy las estaban buscando porque una creo que se fue a Paraguay y la otra a Tucumán, pero chicas menores de edad, ¿eh? Y el chinito que mataron también, un pibe, no sé si tenía 20 años, era papá de dos criaturas. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así que lo que llamaba la atención era que decían, bueno, que hace unos años atrás quizás los protagonistas del uso de armas o de armas de fuego, de cuchillos, porque también son cuchillazos los que se dan, eran los varones. Y ahora están las mujeres en primer plano. Sí, y menores, ¿no? Y menores de edad. Seguimos, la verdad que es todo un programa dedicado a los menores de edad. Hoy sí. El nuestro. Y hoy bueno, sí. También tenemos que hablar de la problemática de las mamás adictas y los niños que nacen, ¿no?, con el problema de adicción. ¿Qué problema grave se está suscitando que los niños que nacen con abstinencia a la cocaína, o a la cocaína, por decir cocaína, pero a la sustancia que la mamá ingirió durante el embarazo, ¿no? Exacto. Y el niño nace con abstinencia, al tener su propia sangre, respirar su aire, tiene un síndrome de abstinencia. Ese síndrome de abstinencia está visto en los hospitales, lo conocen, ya hay todo un protocolo para abordar esta temática, pero cada día son más los niños que nacen con sobredosis de droga. Cada día hay más y llevan un tiempo. ¿Por qué? Porque a la mamá se le tiene que inyectar un remedio para que no le baje más leche a sus pechos, porque no puede dar de mamar, porque dando de mamar también está drogando a su hijo. Exacto. Y ese niño tiene que estar en una incubadora o en una cunita o donde sea, tratado, desintoxicado, y viendo a ver cómo crece y cómo subsiste, ¿no?, con la leche, a ver que se adapte a la leche maternizada y demás. Y bueno, está habiendo tantos casos que realmente los hospitales no están capacitados para recibir esta cantidad de niños con este inconveniente, y que esto también está explotando de una manera muy, muy difícil. También tenemos el hecho de que estas mamás, cuando el bebé trae tanto inconveniente, desaparecen y abandonan el bebé muchas veces, o vienen cuando quieren, cuando el bebé queda internado y la mamá le está dado de alta, ¿no? Es verdad. Está muy difícil el problema realmente de los recién nacidos, ¿no? Y bueno, gracias por culpa de esa abstinencia, la droga y demás, no pueden recibir vacunas hasta que no pase de su proceso. Y bueno, son niños que ya nacen disminuidos y con trastornos que van a acarrear toda la vida. No es lo mismo que un niño totalmente sano. Y esto está haciendo cantidad en los hospitales. Y bueno, también está el hecho de que por protocolo también se hace el análisis, que se hace desde la sangre del cordón umbilical, porque el cordón ya al pasar por la placenta ya tiene el ADN del bebé, ya está formado su propio ADN, no su ADN, su grupo sanguíneo. Su grupo sanguíneo. Y su propia sangre. Entonces se hace por protocolo el análisis entre la sangre del cordón umbilical y de la placenta, y ahí se encuentra cuando hay congénitamente sífilis y VIH. Tenemos el caso de un solo hospital, que es la Sardá, que el director considera y dice que nacen dos niños con VIH, SIDA, en su sangre por cada 24 horas, y tres niños con sífilis. Es terrible. También se les da los remedios gratis para el HIV, porque puede revertir los bebés, y si se los trata, revierten la enfermedad. Sí, lo revierten, lo negativizan. Y bueno, las madres desaparecen y no siguen buscando los remedios, y no hay un seguimiento sobre este tema. También una falta de derechos humanos para con los bebés y los niños, ¿no? Exacto. Por eso, qué difícil está que realmente se cumplan algunas de las pautas de los derechos humanos de los niños. Y bueno, también tenemos el derecho humano a la mamá embarazada que sea adicta a tener una internación. Porque realmente si nos consideramos que Para tener una internación en una comunidad terapéutica se necesita la voluntariedad, decir la mamá, sí, yo me quiero internar. ¿Qué sucede con aquellas madres que dicen, no, yo no quiero internarme? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿En ese bebé que tiene derecho a nacer sano? ¿O el derecho humano está en esa mamá que dice, no, yo no me quiero tratar y quiero seguir consumiendo todo el embarazo? Realmente es una disyuntiva que se debería tratar mucho más públicamente, mucho más por las autoridades, porque ¿dónde está el derecho humano, no? Claro, se merece un buen debate, pero por esa misma razón nosotros que estamos luchando, ¿no es cierto?, para que se considere la posibilidad de que se pueda aceptar una ley específica de asistencia de las adicciones que va a contemplar todos estos aspectos, porque la ley actual de salud mental no contempla, por ejemplo, la internación en menores de edad, de niños. Tampoco contempla el tema de la mujer embarazada y que siga consumiendo, como vos bien lo decís. Tiene muchísimos baches y sabemos que no es operativa, ¿no es cierto? En 10 años no lo ha sido y menos va a ser ahora, por más que quieran hacer todo el proceso de adecuación que quieran. Y sobre todo también todas las injusticias que se cometen, ¿no? Porque hablando de los procesos de adecuación, las revisaciones que han hecho en distintas comunidades terapéuticas han cerrado muchas y han dejado a los pibes totalmente desprotegidos y sin ningún lugar alternativo para seguir haciendo, ni siquiera ambulatorio. Han mentido. Las becas del Estado han mentido. Los chicos que tenían las becas del Estado y está en una comunidad terapéutica, la han cerrado prometiéndole tratamiento, asistencia, y puedo asegurar que esos chicos hoy están en situación de calle. No se ha cumplido con la palabra dada a esos jóvenes. O sea que la cosa es extrema. A esos jóvenes y a sus familias, porque las familias son las que ahora están desesperadas tratando de buscar a esos pibes en las calles o tratando de sostener al pibe para que no consuma en su propia casa. Ni siquiera un ambulatorio, Silvia. ¿Y cuántos son menores, no? ¿Cuántos son menores de 18 años? Por eso los derechos del niño, si bien se festeja este día, realmente ojalá algún día pueda llegarse a cumplir. Y un temita más que a mí me hace mucho ruido, que es la cantidad de enfermeros profesionales tomados durante el COVID para trabajar, porque muchos enfermeros fallecieron por COVID. Sí, es verdad. Y la cantidad de enfermos por COVID que había, se tomaron por contrato cantidad de enfermeros que trabajaron y dejaron todo, porque han trabajado de una manera impresionante con los enfermos de COVID, sus horarios de trabajo y más. Han hecho horas extras porque había hospitales que no había enfermeros, han dejado pero los flecos en este tratamiento y en esta asistencia a los enfermos por COVID. Y bueno, se les termina el contrato ahora el 30 de septiembre y hay cantidad de enfermeros que van a ser expulsados y tirados a la calle. Entonces también quería hacer una moción sobre este tema, ¿no? Si realmente se ha contratado a todos esos enfermeros que han ofrecido la vida, muchos han fallecido y ofrecieron todo para cuidar a la gente en plena pandemia, con lo que conlleva el peligro que ellos exponían al tratar gente con el COVID encima, que ahora pasada la pandemia se les dé una patada y queden sin trabajo, cuando hace un año y medio vienen trabajando, realmente es de una injusticia tan grande que no quería pasar por alto decir esto, ¿no? Realmente. ¿Cómo? Tal cual lo decís vos. Eso porque ofende a la salud, ofende sí, al ser humano. Cual. Semejante bestialidad, ¿no? Que se le dé una patada a quien colaboró, ayudó, asistió y atendió a todos los enfermos de COVID durante un año y medio. Realmente me parece una barra basada que toda esa gente queda tirada a la calle y que nadie hable nada ni diga nada, ¿no? quedan sin trabajo, sin nada, y dieron todo por todos nosotros, ¿no? Por nuestra Argentina. Y es en todo el país, en todas las provincias, se tomaron enfermeros por COVID, a nivel nacional con contratos. Y bueno, todo esto cae ahora y todos quedan en la calle. Realmente muy grave, muy grave. Y no es que sobren enfermeros en los hospitales, ¿no? Podrían quedar incorporados tranquilamente porque todavía están ejerciendo su trabajo y no es que están sin trabajo. Bueno, y en el área de salud mental también se ha tomado un montón de gente, chicos incluso que son operadores terapéuticos, que trabajaron en hogares de Cristo y en comunidades terapéuticas para el telellamado. Y ahora, como ya está todo en la presencialidad, se les termina la beca y ¡pum! Puerta, pasillo, calle. Puerta, pasillo, calle. Más gente sin trabajo y gente profesional. Un operador no, pero sí los enfermeros profesionales, que no es tan sencillo, ¿no? Porque tienen que tener un secundario y tienen que tener, para ser profesionales, tres años y medio de universidad estudiando. Sí, no es sí, fácil, sí. Malas prácticas hospitalarias. No es un estudio sencillo. Es un estudio difícil y de mucha dedicación y que lleva mucho dinero, porque no cualquiera puede ser enfermero, pero se necesita tener una solvencia económica, un respaldo económico importante para poder hacer la carrera de enfermería. Es verdad. Porque tienen que comprarse sus propios aparatos de oxígeno para medir la oxigenación, la presión, un montón de cosas, sus ambos, sus prácticas, sus guantes, todas sus cosas durante el estudio lo tienen que ellos comprar. Y más de todo lo que es, ya lo sabemos, en todos los estudios, copias y demás. Es una carrera cara, universitaria y cara, más lo que se paga, viste, por yo digo cooperadora, yo digo, pero no es así, sino el permiso de examen y un montón de cosas que salen muy, muy cara a la carrera y se los usó un año y medio y ahora de una patadita y a la calle y sin trabajo. Y son nuestros héroes que nos ayudaron a sobrellevar la pandemia y que salvaron vidas, arriesgando la propia. Para mí son héroes que quedan en la calle. Eso quería decirlo terminando el programa, no recordarlos a ellos porque ya la semana que viene van a estar en la calle. O sea que, bueno, quería recordarlos hoy justamente, agradecerles todo lo que han hecho por todos los argentinos, agradecer su entrega, su trabajo en este año de pandemia tan difícil. Bueno, me sumo también a ese agradecimiento y aparte, además de los enfermeros, a estas otras personas, también hay trabajadores sociales, psicólogos, operadores, que fueron tomados para la telellamada, la telemedicina o lo que le llamen como le llamen, y los contrataron por beca y hoy les den un patadón y afuera. Fuera, pasillo, calle, como digo yo, puerta, pasillo, calle, ¿no? Es un espanto, una falta de respeto absoluto. Exacto. Y bueno, recordar que están todos invitados el sábado 23 de octubre, desde las 10 de la mañana, al Foro Nacional de Adicciones, donde van a estar todas las provincias presentes, las 24, con el Distrito Federal de Ciudad de Buenos Aires, donde van a dar una exposición de cómo está en cada sitio el consumo y qué sucede con la ley de salud mental, si sirve o no sirve, en qué situación responden o no responde esta ley a sus expectativas en cada provincia. Un diagnóstico realmente territorial y real, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando con los protagonistas? Porque los profesionales que se dedican a esto en el interior, la verdad que otra que héroes. Es terrible el trabajo que tienen que hacer y bueno, sin recursos. Y lo que sucede en realidad con la ley de salud mental, ¿no? Que dice que tiene que ser lo más cercano al domicilio, la asistencia y demás, cuando sabemos que hay 300 y 400 kilómetros entre un lugar y otro, donde hay un puestito sanitario nada más. Así que bueno. No, y los chicos son sacados de la provincia. En Tucumán van a parar a Córdoba. Claro, trasplantados directamente los chicos. Son eyectados a otras provincias sin familia, sin nada. Muy, muy terrible, muy terrible. Pero bueno. ¿Cuánto para mejorar? El lunes que viene seguimos. Y bueno, realmente un programa